Bueno, estamos en el túmulo de la familia Zacarías Arbiza, como donde don Zacarías, creo que pedido, o no sé cómo fue esa historia, ¿no? Que él, como era fundador de Javier de Viana y dueño de todos estos campos, era una persona que negaba mucho el agua a los moradores. Entonces, el día que fue enterrado, decidieron enterrarlo en un aljibe, en un pozo de agua, donde estamos aquí. Que debe tener una profundidad de, no sé, pero ponele 15 metros, porque son hondos. ¿Viste que están las barras donde van los cajones? Como cajones para varias personas. Para varias personas lo pusieron después. Ahí nos vemos, mirá en el Nos reflejo. vemos en el Ahí está reflejo el del agua, agua. sí. Murió en 1930, y según los nietos de él, quedaba solo un hijo allá tiempo atrás, que vino un diluvio de agua, ¿no? Mucha lluvia el día de su entierro, y fue por ahí que decidieron ahí enterrarlo dentro del agua. Junto con su familia, estuvieron sus hijos acá adentro también. Que este cementerio, este mismo pozo, no estaba acá, era más allá abajo el cementerio, en los campos de ellos. Y después decidieron traer acá arriba porque allá agarraba creciente del arroyo Tres Cruces. Y también era con agua allá. También era con agua. También era con agua. Ahora está bastante reparado, ahora estaba medio feo. Y esto es como único, ¿no? No, es único, sí. Muy pocos lugares tiene esto.